Yo creo que no me alcanza el corazón para adorarte, mi amor, por lo buena que tú has sido conmigo. Tú me dedicaste sin temor toda tu vida, tu valor. Ahí está Dios de testigo. Quiero agradecerte por haberme dado tanto amor, por comprender toda mi realidad, por aceptarme tal cual como soy. Con errores y virtudes, gracias, por eso te doy. Me siento amado, amado de verdad. Yo creo que el hombre más feliz yo soy. Eres dueña de mi tiempo y de mi vida. Eres todo lo que quiero en este mundo. Eres bella, dulce, amable y comprensiva. Eres todo lo que quiero, eres mi orgullo. Contigo aprendí a querer todo, todo, todo, todo. El amor, el abandono, todo, todo, todo, todo. También logré comprobar que el amor no es plata ni oro. Eres todo, todo, todo. Por eso es que yo te adoro. Te veo como la diosa de ese mar, como la rosa del jardín, como la reina de mi encanto. Te amo tanto. Sé que como tú no hay otra igual. Yo no te puedo comparar. Nunca me habían querido tanto. Quiero que la luna me acompañe para yo escribir este poema que nació de mí, que con el alma te dedico a ti. Vuelan mariposas con el viento y se ven tan feliz. Así me siento cuando estás en mí. Sencillamente el hombre más feliz. Eres dueña de mi tiempo y de mi vida. Eres todo lo que quiero en este mundo. Eres bella, dulce, amable y comprensiva. Eres todo lo que quiero, eres mi orgullo. Contigo aprendí a querer todo, todo, todo, todo. El amor, el abandono, todo, todo, todo, todo. También logré comprobar que el amor no es plata ni oro. Eres todo, todo, todo. Por eso es que yo te adoro. Contigo aprendí a querer todo, todo, todo, todo. El amor, el abandono. Por eso es que yo te adoro.